Instituto, licenciado en psicopedagogía. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hace un poquito de calor, pero vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles con esta charla, con esta ponencia. Vamos a hablar sobre la virtud exiliada, así la llama el padre Miguel Ángel Fuentes, a la virtud de la castidad, la virtud de la pureza, porque realmente es así, es una virtud de la cual no se habla, ¿no? La castidad está desterrada, proscripta, podríamos decir, destierro que, como muy bien ustedes saben, llegó incluso a la educación de los niños, ¿no? A los niños no se les habla tampoco de esta virtud. De hecho, se lucha en este mundo por el derecho de que los padres puedan decirle a sus hijos de que sean virtuosos. Pues se lucha contra maestros que dicen a los alumnos que la fornicación está bien, que la masturbación o las relaciones prematrimoniales son cosas normales, naturales, entre comillas. Se lucha entonces contra esto. Se lucha, los padres luchan para no ser obligados por las autoridades superiores a cooperar con la deformación de la conciencia de sus hijos. Incluso los docentes, los buenos docentes, luchan contra eso, ¿no? Contra la deformación de la conciencia de los niños y los jóvenes. Realmente es un escándalo. No se habla entonces de esta virtud porque, claro, no es un negocio hablar de la castidad. Todo lo contrario, ¿no? El negocio está en otro lado. El negocio está en la promiscuidad. No está de moda, podríamos decir, esta virtud en muchos ambientes. Los gobiernos se pelean quizá como energúmenos para imponer que ser castos es algo anormal, que es algo enfermizo, y que lo normal es en realidad ser un sinvergüenza, ¿sí? Utilizando bien la etimología de la palabra. Y llevar una libertad sexual exenta de límites morales y también exento de consecuencias sociales. Así le dicen, se le habla de consecuencias sociales. ¿Qué consecuencia social? ¿Sí? Un embarazo quizá no deseado. Llegamos a tal corrupción que un hijo es una consecuencia social. Bueno, muy bien, ante todo, tenemos entonces que tener presente que el fin último, como dice ahí Casiano, un monje, el fin último de nuestro camino es el reino de Dios, pero nuestro blanco, nuestro objetivo inmediato es justamente la pureza de corazón. Sin ella va a ser imposible alcanzar ese fin, ¿no? Pureza de corazón. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en el sermón de las Bienaventuranzas sea felices, ¿sí?, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es justamente una promesa, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Una promesa de nuestro Señor. La promesa. Bien, ante todo entonces tenemos que tener una clara antropología para poder hablar de la virtud de la castidad. Debemos entender al hombre. Debemos entender un poco al hombre. Porque, como quizá el otro día lo decía el padre Arriague, ¿sí?, nosotros tenemos un desorden interior que arrastramos desde nuestro nacimiento. Y sobre todo, también, a la potenciación desde afuera que recibe ese desorden. ¿Sí? Nosotros, ¿sí?, tenemos ese desorden y desde afuera se arremete con todo para que sigamos desordenados y aumente ese desorden. ¿Y quién? Y bueno, el mundo. El demonio, por supuesto, ¿sí?, está buscando que sigamos desordenados. Ese problema interior procede justamente del pecado original. Hay, como bien sabemos, un pecado en el origen de nuestra historia humana. Lo cometieron, sí, nuestros primeros padres, y se transmite a cada hombre y a cada mujer que llega a este mundo, junto con la naturaleza que sus progenitores le dan al concebirlos. Los que aceptamos justamente la fe católica, la tradición bíblica, creemos justamente que este pecado fue cometido en el paraíso terrenal. Voy a tratar de no abundar en este tema, es una historia, me parece, bastante bien conocida por nosotros, pero sí podemos siempre sacar un poco más, y si quieren profundizar, sí, cada uno puede leer el Génesis en el capítulo 3, sí, los primeros versículos del 1 al 24, ahí tenemos esa historia, ¿no? Para entender un poco ese pecado de origen, el pecado original. Creemos entonces también que Dios tuvo piedad de los hombres y les prometió un Salvador, y que por su obra y por medio también del bautismo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ese pecado se borra de verdad. Ese pecado original se borra verdaderamente. Pero afirmamos también que queda una especie de resabio de pecado. ¿Y qué es eso? Es una inclinación desordenada. Inclinación desordenada del pecado. Con el bautismo Dios nos da la gracia que nos hace hijos de Dios, y esta no se pierde del alma, a menos que nosotros cometamos un pecado, ¿no? Que lo llamamos pecado personal, no ya original. Ese pecado destruye nuestra relación con Dios. La gracia, ¿sí? La gracia no impide que cada una de nuestras potencias, y acá cuando decimos potencias, y hemos estado escuchándolo al padre Rossi, yo no soy un gran filósofo como él, pero al menos tener presente esto. ¿Cuáles son nuestras potencias? La inteligencia, la voluntad, nuestros afectos, nuestros instintos, ¿sí? Entonces la gracia no impide que cada una de nuestras potencias busquen por su cuenta los bienes que las perfeccionan. ¿Cuáles son los bienes que las perfeccionan? Bueno, nosotros sabemos. ¿La inteligencia qué va a buscar? La verdad, ¿no? Entonces su objetivo es conocer, ¿sí? La voluntad, ¿qué va a buscar? El bien, ¿no? Los afectos van a buscar los bienes sensibles. Sin mirar entonces si ese bien que están buscando perfeccionan a toda nuestra persona o solamente perfeccionan a esa potencia. Ese es el desorden que nos queda. Ese es el desorden que nos queda. No todas las cosas que perfeccionan quizá las potencias nos perfeccionan íntegramente a nosotros. Son entonces nuestras potencias superiores, la inteligencia y la voluntad, las que tienen que velar para que tanto ellas como las demás facultades, que son inferiores y les tienen que estar sometidas, solo busquen y alcancen los bienes que nuestra persona necesita para su perfección, y solo en la medida en que realmente nos perfeccionen, ¿no? Esa es la idea. Buscar la perfección integral de nuestra persona. Bien. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a poner un ejemplo que es, me parece, bastante gráfico. Cuando nosotros tenemos hambre, ¿sí? ¿Qué queremos? Comer, ciertamente, ¿no? Pero nuestro apetito no sabe instintivamente si tal o cual alimento nos hace bien o mal, o en qué medida nos beneficia o nos perjudica. Esto nosotros lo tenemos que regular por medio de la razón. Si nosotros nos dejáramos llevar por nuestra inclinación, comeríamos mucho más o mucho menos de lo que necesitamos y nos haríamos realmente daño. Y lo mismo pasa con el instinto sexual. Cuando éste se despierta, es la razón la que debe guiarlo para saber de qué modo, cuándo y con quién su satisfacción va a perfeccionar a nuestra persona. Es más, en algunos casos la razón deberá decirnos que no se debe ejercer esa inclinación con nadie. Bien. Consecuencias entonces de ese desorden. Esa herida que dejó el pecado original no va a ser igual en todas las potencias. Por eso es mucho más fácil conocer la verdad, ¿sí? Que es la inclinación de nuestra inteligencia, que hacer el bien espiritual, la inclinación de nuestra voluntad. Y más difícil será dominar y encauzar nuestro instinto de placer sensible, que es justamente el apetito concupiscible, los placeres, ¿no? De la vida. ¿No? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que me parece que es muy gráfico y puede ser que a todos nos toque, ¿no? Resulta que con mi inteligencia veo claramente que me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque tengo que preparar, no sé, un examen. Lo pensé seriamente esto. Lo recé incluso. Mañana me levanto a las 6 de la mañana, ¿eh? Sin falta. ¿Sí? Bien. Estoy durmiendo, suena el reloj, 6 de la mañana en punto. y ahí empiezan los problemas, ¿sí? Ahí se ve un poquito el desorden, ¿no?, en nuestro interior, ¿no? Y ahora más, porque con estos relojes que suenan cada 5 minutos o 10, ¿no? ¿No pasa eso? ¡Tuc! 5 minutitos más, 5 minutitos más, 5 minutitos más. No, me terminé levantando como a las 9, no sé. A cualquier hora. ¿Sí? Me dejé convencer por ese estado de somnolencia, ¿sí? En ese momento la inteligencia, ¿sí?, trató de buscar de todos lados, ¿no?, para poder levantarme un poquito más tarde. Pero yo lo había pensado ya eso. La inclinación, ¿no?, al desorden, a esos placeres. Como cuesta, ¿no?, doblegar a veces nuestra voluntad, nuestras pasiones. Pero difícil o arduo, ¿sí?, no significa que sea imposible. Será algo trabajoso, ciertamente. Tiene que haber un dominio entonces, un señorío. Y es un señorío necesario porque, aunque sea la parte más baja de nuestra naturaleza, y por tanto no la que corrompe de modo más grave, de hecho es mucho peor, como escuchábamos hoy al profesor Gelonch, es mucho peor la perversión de la inteligencia por el error que se da, por la mentira, y también lo mismo, la perversión o corrupción de la voluntad, porque degenera en odio o en egoísmo, es mucho peor quizá que esto. Cuanto más alta es la potencia, ¿sí?, es más grave. Sin embargo, ¿sí?, como trae el ejemplo, ¿no?, el padre Fuentes trae un ejemplo que es muy gráfico, yo me adelanté un poquito en la diapositiva, discúlpenme, es la estatua que soñó este rey Nabucodonosor. ¿Sí? Hoy el padre Zapata lo mencionaba en el sermón a la mañana, para los que se despertaron, estaban escuchando. El rey Nabucodonosor había soñado con esta estatua, ¿no? Esta estatua, ¿no?, que tiene justamente la cabeza de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus lomos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies parte de hierro y parte de arcilla. Y dice la escritura ahí en el capítulo 2 de Daniel: pero una piedra golpeó la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los pulverizó, y toda la estatua se vino abajo. Por más que el instinto sexual, ¿sí?, no sea una de las potencias superiores, nosotros tenemos que aprender a protegerlos, como estos pies, ¿no?, que están mezclados de hierro y barro, ¿no? Porque cualquier cosita puede llegar a debilitarnos y nos podemos caer. Nosotros decimos, bueno, personas tan inteligentes, ¿no?, pero, ¿sí?, cualquiera le puede pasar, ¿no?, que por no cuidar justamente la pureza se puede derrumbar. Más grave todavía, que nuestra inclinación desordenada, es el esfuerzo encarnizado, como les decía antes, por precipitarnos en el desorden que nos viene de afuera, ¿no? Nuestra cultura, podríamos decir, ¿no?, nos somete. Es como una especie de asedio que tenemos. Es mucho más grave. Cierto es que la cultura en la cual nosotros estamos inmersos es como una topadora que arremete. La televisión, el cine, están casi totalmente genitalizados. Siempre uno está como en un estado de alerta, ¿no? Tiene que tener cierto cuidado con lo que está viendo, ¿no? Entonces uno dirá, bueno, padre, pues yo elijo, ¿sí?, lo que quiero ver. Sí, sí, vos elegís. Sí, vos elegís. ¿Qué elegís? Elegís. No, es que miro fútbol, bueno, y las publicidades, ¿sí? Las propagandas, ¿qué haces ahí? Sí, sí, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Propagandas, programas de entretenimiento, argumentos de novelas, ¿no? Las mismas noticias cotidianas están cargadas de un contenido erótico, ¿sí?, y casi en algunas ocasiones pornográfico. ¿Sí? Para la psicología humana, la imagen es un elemento impactante y es un elemento muchas veces condicionante. Difícilmente se borra y vuelve una y otra vez a la memoria sensitiva de la persona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con aquellas cosas que nosotros miramos. ¿Sí? A veces uno escucha, bueno, no, estoy viendo una película y... Sí, bueno, pero no, no tiene tantas partes. Tiene una parte y ya está. Tenemos que saber qué es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Decimos, la televisión, el cine, ¿qué vamos a decir de Internet? ¿Qué decir de Internet? ¿No? Es lo más simbólico, quizá, de la cultura en la cual nosotros estamos metidos, ¿no? Hace 20 años no existía el problema este, quizá, de Internet. El problema que tenemos ahora es un problema que va en aumento. Y nosotros vivimos, por así decir, en la cultura de la pantalla. No, hace tiempo, según lo que me contó mi madre alguna vez, sí, cuando ella era más chica, sí, no tenía televisor todo el mundo, ¿no? Entonces iban a lo del vecino si había alguna cosa para ver. ¿No, Hugo? ¿Es así? No todos tenían televisor. Después, sí, cada uno fue metiendo el televisor en su casa. Entonces la gente se iba a ponerlo en un lugar cómodo, en el living de la casa, ¿sí? Después empezaron más facilidades, empezamos a meterlo más adentro de nuestras casas y se metió en nuestra familia, pero como si fuese un integrante más, y no un integrante más, el integrante de la familia, en la cocina ahí, en el lugar donde nosotros comemos, en la cabecera de la mesa lo tenemos quizá. ¿No? Preside, ¿sí?, la cultura de la pantalla. La pantalla después pasó a la computadora, ¿sí?, cada vez más portátiles, ¿sí?, y después la pantalla la puedo llevar en el bolsillo, ¿no? La tenemos en el bolsillo ahora, la pantalla. La cultura de la pantalla. Qué cuidado que tenemos que tener. Internet, miren, es hace muchos años está este dato, no sé hoy cómo será, pero hace 6 años la cosa era así. Terreno que mueve más de 1.000 millones de dólares anuales en pornografía. No llegamos a contarlo, ¿no? Todos nosotros acá, si nos juntamos a contar 1.000 millones, por más ganas que tengamos de tocarlos, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay demanda. Hay demanda. En las demás artes, la literatura, la pintura, la música, pasa algo análogo y se hace referencia justamente al sexo y a la lujuria de manera también insidiosa, ¿no? Se va alargando el veneno, ¿no? Aquellos que estudian literatura lo saben bien eso, ¿no? ¿Sí? Las novelas, los textos, los cuentos, cada vez más chiquitos, ¿no? Mi hermana es maestra, la otra vez me mostraba uno de los cuentos, ¿sí? Bueno, Juancito y Pepito fueron a comprar preservativos. Juancito tenía 5 años, Pepito tenía... ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Ciertamente hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad creada. Se hace así entonces, la sexualidad se hace desordenada y se hace a veces para muchas personas una verdadera obsesión. Por todo esto debemos reconocer realmente que es algo heroico mantenerse firmes con tantas arremetidas diarias, ¿no? Es algo heroico, pero bueno, a eso estamos llamados, ¿no? Estamos llamados a ser héroes. Realmente podemos afirmar que la ofensiva en contra de la castidad hace un gran daño. Pero tanto daño, o más daño incluso aún, son las ideas contrarias a la castidad que las mismas imágenes que se presentan a nuestros sentidos. ¿Peor que las imágenes, las ideas contrarias? Sí, son peores. ¿Sí? Las ideas contrarias que producen en nosotros, ¿sí?, angustia, dolor, desesperación, que pueden llevar a la depresión. La falta de reacción ante el hostigamiento diario, o a veces la reacción equivocada en algunos, se debe justamente a haber aceptado, ¿sí?, estas ideas contrarias, ideas que son distorsionadas sobre la sexualidad. Teorías justamente que sostienen que la castidad es algo imposible de vivir. Teorías que dicen que, bueno, no se debe ligar la castidad al ámbito matrimonial, ¿sí? Hay que tener una libertad total, sin ver la moral conyugal. O que toda manifestación de amor debe estar abierta a la expresión genital. Y muchas otras que están en la base de las actuales propuestas educativas, ¿no? Que se denominan paradójicamente o ambiguamente educación sexual. Educación sexual. Ciertamente esto es algo nocivo para una vida afectiva ordenada según los mandamientos de Dios y según también la ley natural. Si yo soy de la idea que realmente es imposible vivir castamente, y no voy a mover ni un dedo, ¿no?, por trabajar en esta virtud. Si ya se me metió a mí la idea de que no voy a poder dejar esto, ¿sí?, si tengo esa idea, no voy a mover ni un dedo. Y fíjense, ahora atenta también a nuestra potencia superior. Una idea nociva. Entonces no me voy a disponer a poner los medios necesarios para poder adquirir esta virtud. Entonces es difícil. Es más, puede ser muy difícil vivir la castidad, pero no es imposible, ¿no? Vivir la castidad es justamente un desafío. Nosotros tenemos que abrir nuestra mente, ¿sí? Tenemos que realmente ser capaces de pensar que podemos trabajar en esta virtud, que podemos, que es necesario. Y además es cautivante esta virtud. Es entonces una virtud. ¿Qué es una virtud? Es aquello que hace buena la obra y hace bueno al que obra, ¿no? Eso significa que el hombre actúa virtuosamente buscando hacer la obra de la mejor manera posible. Busca que su obra sea perfecta y a su vez esa obra lo va perfeccionando cada vez más a él. ¿Y todo gracias a qué? Todo gracias a que va adquiriendo algo que se llama hábito. Se va adquiriendo el hábito, ¿sí? La castidad es un hábito, ¿no? Un hábito que asegura la perfección y asegura también el recto uso de nuestro apetito genésico, que es justamente la capacidad de engendrar y los propios actos de la capacidad de engendrar. Entonces, es una virtud, es un hábito, es decir, es una cualidad estable, una cualidad permanente, que yo la puedo obtener por repetición de actos buenos. Por repetición de actos buenos. Entonces hay que trabajar. No queda otra, ¿sí? La castidad no es para los perezosos ni para los vagos. La castidad es para aquellos que se deciden justamente a trabajar. Una buena inclinación, energía, para obrar de un modo justamente determinado. En este caso, para obrar en el plano de la sexualidad, según el recto criterio de la razón. Es la razón, entonces, la que debe regir los instintos sexuales. Está, por un lado, en esta virtud, la función de refrenar, la función de sujetar, o también se la llama de castigar el apetito sexual o reprimirlo, para que justamente no se salga de sus cauces. Y es muy gráfico, ¿no? La palabra cauce me parece que es muy importante. Muchos, hace poco vieron lo que pasó en Concordia, ¿no? Se inundó todo. Cuando un río se desborda, ¿no? Se va de su cauce natural, ¿no? Se va del cauce que tiene que ir, produce desastres. Bueno, lo mismo pasa acá, ¿eh? Si el instinto sexual no está regulado, si los cauces no están limpios, si yo no trabajo en eso, puede ser un desastre en nuestra vida. Ahora, muchos se quedan solamente con este aspecto. Y quedarse solamente con este aspecto, el aspecto de sujetar, ¿sí?, el cuerpo, ¿sí?, es un error. Ciertamente que no puede faltar. Pero quedarse con esto solo es un error. Es mucho más importante encauzar la energía de este apetito hacia un amor auténtico. Hacia un amor auténtico. Entonces la castidad está orientada al amor, fíjense. No es simplemente una cuestión de sujetarme, de reprimirme, de... ¿sí? Y miren, si realmente hay muchas personas que no viven la castidad, ¿sí?, en nuestro mundo, es por algo muy importante. Es porque no tienen un corazón indiviso. Es porque no tienen un corazón indiviso. Al tener el corazón fragmentado, ¿sí?, este instinto se va buscando cualquier otro cauce. La castidad entonces consiste, como decíamos recién, en el señorío, en el dominio de sí, en la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor y de integrarlo en el desarrollo de la persona, ¿no? Antes hablábamos de la integración de la persona. Y tengo que trabajar en eso. La castidad cristiana supone superación del propio egoísmo, supone capacidad de sacrificio por el bien de los demás, supone nobleza, supone lealtad en el servicio, supone lealtad también en el amor, ¿no? Por eso se habla de fidelidad, ¿no? Se habla de fidelidad en el amor. Y por eso el padre Lorin, este sacerdote jesuita que escribía este libro Para Salvarte, que seguramente algunos lo conocerán, él hablando de este tema decía así: la castidad es el gran éxito de los jóvenes antes del matrimonio. Yo le agrego, y después del matrimonio también. Tiene que ser un éxito. ¿No? A veces se piensa que la castidad es para antes del matrimonio. Después del matrimonio viva la pepa. ¿Sí? Y ahí están la cantidad de problemas que hay. Decía, ¿no?, el sacerdote jesuita, es además la mejor forma de comprender y sobre todo de valorar el amor. Entonces, la pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a amar? ¿Estoy realmente dispuesto a amar? Si estoy dispuesto a amar, ¿qué estoy dispuesto a dejar por amor? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? Por eso la castidad no es una negación de la sexualidad, sino que es justamente la mejor de las preparaciones para la vida conyugal. Es la mejor de las preparaciones para la santidad, para ser santo, no solamente en lo que es el matrimonio. Yo no estoy casado, padre, y sí, también tenés que ser casto. Hay que ser santos, y por eso tenemos que buscar la castidad. Es un entrenamiento en la generosidad, es un entrenamiento en el deber y en el dominio de sí mismos. Son cualidades tan importantes, ¿no?, estas, para el ejercicio de la sexualidad humana. En los jóvenes, sigue diciendo el padre Lorin, la castidad entrena y forma la personalidad. Supone un esfuerzo que va dotando a la persona de solidez en la voluntad y de una sensación de posesión, de dominio de sí mismo, que a su vez es fuente de una profunda paz y una profunda alegría. Los jóvenes castos, ¿sí?, normalmente, ¿sí?, son los más constantes en el trabajo, son los más constantes en el estudio, son aquellos que tienen más ilusiones, son los verdaderos idealistas, ¿no?, podríamos decir. La pureza entonces es una virtud eminentemente positiva, ¿no? Porque a veces uno tiene una idea errada en esto. Como uno piensa en esto de la represión, de como si fuese una castración, ¿no? Discúlpenme el término, pero es así. Como si fuese una castración la castidad. Como si fuese realmente lo que pide el gobierno o el mundo, ¿no? Algo anormal o algo enfermizo. Nada que ver, nada tan lejos, ¿no? Es una virtud. Es una virtud, templa nuestro carácter y lo fortalece. Por eso, ¿sí?, esta virtud, la castidad, ¿sí?, asegura, ¿sí?, como decimos, bueno, parece que se me han desordenado un poquito las diapositivas. Es una virtud que produce paz, que produce alegría, como decía, que produce equilibrio de espíritu y que da armonía interior. Si no, seremos como un caballo desbocado. ¿Alguna vez vieron un caballo desbocado? ¿Sí? Les hago una pregunta, ¿para dónde va el caballo desbocado? No sabemos para dónde va, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Sí? Muchos son los riesgos, ¿no?, de un caballo desbocado. ¿Sí? Nuestro instinto sexual, ¿sí?, si no está sujeto por la castidad, si no apunta a este equilibrio, si no busca realmente el amor auténtico, es como un caballo desbocado. Por eso purifica el amor y por eso lo eleva, ¿no?, y por eso también es causa de alegría. ¿Sí? El padre Lorin dice, es causa también de energía física, de energía moral, de mayor rendimiento hasta en el deporte, en el estudio, como decíamos antes, y prepara para el amor conyugal. No nos vamos a mentir, es algo difícil, no es algo sencillo. Ahora bien, es imposible. Porque algunos creen realmente que no se puede vivir. Algunos creen que no se puede vivir. Algunos piensan que ni siquiera tiene sentido plantearse el valor de una vida sin sexo, ¿no? Los hay también que piensan que tal vez pueda aspirarse a ser castos una buena parte del tiempo, ¿no?, levantándose de ocasionales caídas, como si ciertos problemas de pureza sean normales, ¿no?, entre comillas, y por normales se entiende que a toda persona sin excepción, ¿sí?, cae en algún vicio contra la pureza, o al menos en la adolescencia. ¿Sí? Es un grave error pensar esto, es una idea contraria, ¿no?, a esta virtud. De hecho, esa idea se puede presentar quizá de otro modo, ¿no? Uno a veces, hojeando el diario, ve anuncios, publicaciones, publicidades, que nos dicen, el sexo es la felicidad. El sexo es la felicidad. ¿No? Un grupo de médicos que te van a ayudar a que... A veces, la única manera de ser feliz. Pero la realidad es que las personas que hacen mal uso de la sexualidad no son felices. Las personas que hacen mal uso de la sexualidad se sienten frustradas. Entran en una gran tristeza, en una gran depresión. ¿Sí? Muchos, ¿sí?, te dicen, estoy desesperado. ¿Dónde está la felicidad ahí? ¿Dónde está? Porque estas personas son las que creen que no hay cambio posible. Algunos creen que el problema, quizá, ¿sí?, se va a resolver con el matrimonio. Personas que tienen vicio de soledad dicen, bueno, no, cuando me case, ¿sí?, esto no va a pasar más. ¿Sí? Es un espejismo eso. Es un espejismo total. Una gran mentira. ¿Sí? ¿Sí? Como si el matrimonio fuese la solución, ¿sí?, a un problema personal. Hay que reconocer entonces que el sexo, siendo muy importante en la vida de muchas personas, no es capaz por sí solo, ni de modo principal, de dar la felicidad. Y de modo contrario, tampoco la voluntaria y perfecta abstención es un sinónimo de frustración, ¿no? Sí, sí. Es la misma idea, ¿no? La de, es algo enfermizo, ¿sí? No tener relaciones es algo frustrante. Algunos piensan que hay que probar para saber. ¿No? Tengo que probar todas las cosas para saber. ¿Sí? ¿Sí? No, no. La castidad entonces es posible aunque sea ardua. Y si hoy particularmente es difícil, lo es más por la poca ¿sí?, vida interior que nosotros podemos llegar a tener. Hoy realmente es particularmente difícil por eso, ¿no?, y la poca vida interior que se traduce muchas veces en la falta de fidelidad a Dios, ¿no?, a lo que Dios me pide. El Papa San Juan Pablo II dijo a los jóvenes en Lourdes en el año 1983, los que os hablan de un amor espontáneo y fácil os engañan, decía él. El amor, según Cristo, es un camino difícil y exigente. Es un camino difícil y exigente. El ser lo que Dios quiere exige justamente un paciente esfuerzo, una lucha contra nosotros mismos. ¿Sí? Por eso tenemos que llamar a sus cosas por su nombre, a las cosas que están bien bien y a sus cosas que están mal mal. El mismo Papa Juan Pablo II dijo a otros miles de jóvenes en Italia, ¿quieres encerrarte en este círculo de tus instintos? Es que el hombre, a diferencia de los animales, ¿sí?, el instinto no tiene derecho a tener la última palabra. No podemos dejarle ese privilegio a nuestros instintos, de que ellos decidan, que ellos manejen nuestra vida como quieran. No puede ser así. Tiene entonces que haber dominio de sí. La castidad, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, implica un aprendizaje del dominio de sí. Esa es una verdadera pedagogía de la libertad humana. La libertad humana exige como pedagogía, dice el Catecismo, dominio de sí por parte del ser humano. Y la castidad es uno de los ámbitos donde se aplica dicho dominio. Tal vez sea uno de los más importantes. La falta, de hecho, la ausencia de la castidad comporta la falta de dominio del hombre sobre las fuerzas más poderosas que experimenta en su interior. Falta de dominio o falta de control acaba a equivaler a esclavitud. Va a equivaler a esclavitud. Y esclavitud es sinónimo de postración. Esclavitud es sinónimo de derrota. De desgracia. Por eso es tan importante recuperar, ¿sí?, de alguna manera esa armonía inicial que perdieron nuestros primeros padres y que nosotros hemos heredado. La herida es fuerte en nosotros, el desorden es grande y encima, como les decía, desde afuera todo el mundo hace lo posible para que ese desorden permanezca y no solo permanezca sino que sea grande, ¿no? el dominio de las potencias afectivas inferiores por parte de la inteligencia y de la voluntad. Eso es tratar de recuperar la armonía. Si el pecado original rompió la armonía de nuestras facultades, ¿sí? Dice San Agustín, lo que recompone es la continencia. La continencia nos recompone, nos vuelve a llevar a esa unidad que perdimos. Fíjense qué importante, ¿no? La vida de castidad para ordenar a la persona y para ordenar el resto de las virtudes, ¿no? La armonía entonces se logra por medio de la virtud humana de la castidad, elevada al orden sobrenatural de la gracia. ¿Sí? Lo cual no puede faltar, la gracia. Entonces, decíamos, la castidad produce la integración de la persona. Esa integración está lograda en nuestra sexualidad y por ello en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. Por lo tanto, la sexualidad humana es la capacidad de ser un puente de relación con las demás personas y de donación total en la relación particular del hombre y la mujer. Y esto es justamente lo que diferencia la sexualidad humana del animal, pues esta es instintiva y no es libre, responde a los estímulos puramente biológicos y no de fidelidad. La falta de castidad implica desintegración, porque la lujuria es una descomposición de las fuerzas de la persona. La castidad entonces permite al hombre encauzar todas sus fuerzas hacia un mismo punto. ¿Cuál es ese punto? La persona amada. Nosotros tenemos que tratar de dirigir todas nuestras fuerzas hacia el mismo lugar. Y tenemos que tratar de que nuestras potencias tiren todas hacia el mismo lugar, regidas por la inteligencia, ¿no? Es como si yo tuviese, no sé, se me descompuso el auto, ¿sí? Entonces yo le digo a cuatro varoncitos así fortachones, le digo, bueno, a ver, ayúdenme a empujarlo. Y dos se ponen adelante y dos se ponen atrás. ¿Sí? ¿Qué voy a lograr? ¿Para dónde va a salir el auto? Tengo que tratar de ordenarme. ¿Sí? Tengo que saber entonces cuál es el fin, y la que lo tiene que regir es la inteligencia. La inteligencia. Y el fin es ese, ¿no? La persona amada. Por eso la castidad, ¿sí? Es una capacidad. Es una capacidad. La castidad y la pureza son una capacidad, es decir, algo positivo, no algo negativo. Sería incompleto decir que la castidad o la pureza es la ausencia de la mancha moral. Si yo me quedo con eso, es totalmente incompleto. ¿Sí? Yo tengo que ver la parte positiva, es lo que me ayuda a mí a amar, y amar mejor, amar de verdad, amar a quien tengo que amar, a quien debo amar. No es solamente no cometer actos impuros. A veces, muchas veces uno es reduccionista en eso, ¿no? Cree que la castidad pasa por ahí. Sí. Es una parte importante, pero no es la única, ni la más importante. Es una virtud, y como toda virtud, tiene su fuerza. Es una energía interior que da al que la posee el poder realizar algo. Esta capacidad es poder ordenar la facultad del apetito concupiscible, con toda su fuerza y con todo su brío, encauzar toda su potencia, ya sea hacia un objeto concupiscible, que debe ser amado con toda la fuerza de la persona, incluida también la fuerza sexual, en el caso de los esposos, por supuesto. O bien concede la capacidad de transformar esas fuerzas, integrándolas en la energía espiritual de la persona, sea en la búsqueda de la verdad, en el amor de la misericordia hacia el prójimo, en el amor de Dios, ¿no? Debemos encauzarlo. Uno de los aspectos, y no se vayan, ya vamos terminando, quédense tranquilos. Uno de los aspectos importantes que tiene esta virtud es el pudor. El pudor es un aspecto de la castidad. El pudor, de hecho, es defensa de la castidad. Mientras la castidad modera el mismo impulso genésico, el pudor ordena más bien lo que son las miradas, los gestos, los vestidos, las conversaciones, es decir, todo un conjunto de circunstancias que están más o menos en relación con aquel impulso sexual. Y por eso el pudor protege a la castidad. El pudor pertenece tanto a la esfera instintiva como también a la esfera consciente. Es un hábito también. Y pone el pudor sobre aviso, nos pone sobre aviso ante los peligros contra la pureza. Nos alerta, enciende una alarma en nosotros. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestros sentidos. Tenemos que cuidar nuestros sentidos de nosotros mismos y tenemos que cuidar, ¿sí?, nuestro pudor para no ser nosotros ocasión de pecado para los demás. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo con una mala conversación puedo ser un escándalo para otra persona. Yo mal vestido puedo ser un escándalo para otra persona. ¿Sí? Tengo que tener cuidado, ¿no?, con esto. Miren, les voy a contar un ejemplo. ¿Ven esa figura que ven ahí? ¿Qué se ve del fondo? A ver, ¿qué ven ahí? De acá adelante es más fácil, ¿no? Se ve acá adelante, ¿no? Los que están en el fondo, ¿lo ven? ¿Sí? Es un toro. Representa un circo, ¿sí?, en el cual martirizaron a Felicidad y Perpetua. ¿Sí? Les voy a contar un ejemplo. Felicidad y Perpetua, estas dos grandes santas, ¿sí?, fueron martirizadas en el año 203. Y Perpetua, ¿sí?, tenía tan solo 22 años y había sido hacía muy poco tiempo madre. Por ser cristianas, las meten en el circo de Cartago, ¿sí?, y un toro, ¿sí?, con una gran cornamusa, ¿sí?, la levanta a Perpetua por el aire, ¿sí?, ella cae de espaldas, ¿sí?, en el circo, ¿sí?, y cuando ella se incorpora y se sienta, ¿sí?, en vez de salir corriendo, lo primero que hace es cubrirse, cubrir su desnudez. Le preocupaba más su pudor que el dolor. Eso está en el acta de los mártires, de estas dos mártires. Gracias a estos ejemplos, el mundo se volvió cristiano. Gracias a estos ejemplos, ¿sí?, por la castidad, ¿no?, que fuente también y una herramienta de evangelización. Mujeres paganas veían a las mujeres cristianas y estaban sorprendidísimas de su castidad, de su virtud, de su pureza. Eso las cautivaba. Pureza, la castidad es una virtud cautivante, ¿sí?, es un medio de evangelización. La pureza entonces es una consecuencia del amor. La pureza es exigencia del amor, decía Juan Pablo II. Es la dimensión de su verdad interior en el corazón del hombre. ¿Cuántos jóvenes quizá empiezan a plantearse seriamente la castidad cuando han encontrado a quien amar? Ahí es el momento, ¿no? El amor es como que los despierta en ese sentido, para vivir bien esa virtud, ¿no? Por eso es un gran descubrimiento para poder vivir santamente el amor. Nos hace puros y también purifica todas nuestras obras. San Agustín decía, donde no hay amor de Dios, reina la concupiscencia. Por eso profundamente es una virtud positiva. La santa pureza no es ni la única ni la principal virtud cristiana, sin embargo va a ser indispensable para perseverar en el esfuerzo diario de nuestra santificación. Y si no se guarda, no cabe la dedicación al apostolado, decía San José María Escrivá de Balaguer. Hay que atender a la pureza. La pureza es una consecuencia del amor con el que hemos entregado al Señor el alma y el cuerpo, las potencias y los sentidos. Fíjense, lo dicen los santos. No es una negación, sino que es una afirmación gozosa de todo nuestro ser, de toda nuestra vida, de todas las realidades de nuestra vida. ¿Sí? No es una parte más. ¿Sí? Tenemos que imbuir toda nuestra vida de la pureza si queremos ver a Dios. La verdadera castidad es una virtud que brota del amor. ¿Cuáles son las consecuencias de no vivir esta virtud? Sencillamente, sintéticamente, son muchas las consecuencias. Yo voy a decir simplemente la más importante. ¿Sí? Si no vivimos la virtud de la castidad, ¿sí?, perdemos la gracia de Dios, perdemos la vida de Dios en nuestra alma. ¿No? Hay que aclararlo bien esto, ¿no? Se dice así en moral. El pecado contra la pureza o contra la castidad se llama así, no admite parvedad de materia. ¿Qué quiere decir? Que siempre es un pecado grave, pecado mortal. Si yo consiento en un mal pensamiento, por más que sean dos segundos, si yo miro con un mal pensamiento, si yo consiento una mala mirada, un mal deseo, eso es un pecado grave. Necesito confesarme. ¿Necesito confesarme para recuperar la gracia de Dios? ¿Sí? No, pasa que me confesé ayer. ¿Y qué importa? ¿Qué vas a vivir en pecado mortal? ¿Y sabes si te vas a morir ahora? ¿Y si te morís ahora, qué? ¿Qué pensás? ¿Que te vas a ir al cielo porque te confesaste la semana pasada o ayer? ¿Si cometiste un pecado mortal? Nosotros tenemos que buscar vivir en gracia de Dios, ¿no? Ante todo. Entonces, lo más importante es eso, es perder nuestra alma y con ello perder lo más importante, que es a Dios. Para finalizar, para terminar, ¿no? Padre, para ir terminando. Don Bosco, este gran santo educador, él tenía unos consejos, ¿sí? A él se le ocurrió predicar una novena, la novena de la Inmaculada Concepción, a sus jóvenes, sobre la virtud de la castidad, sobre la virtud de la pureza, ¿sí? Y él dejó escrito esto, ¿no? Don Bosco no tenía muchos escritos, pero los escritos más importantes de él son bastante escuetos y tienen mucha miga. Y él cada día predicaba de un aspecto distinto de la pureza, ¿no? Y él así dejó como 9 guardianes, que me parece que son importantes que ustedes los consideren, que los consideremos todos, ¿no? El primer guardián que él les predicó es justamente la fuga del ocio. Fuga del ocio, no el ocio intelectual, del cual ciertamente debe haber hablado el padre Domenech, ¿sí? El cual nos lleva a el hábito intelectual y a poder... No, la pereza, la fuga de la pereza, la fuga de ese tiempo en el cual no hacemos nada, ¿no? Uno muchas veces habla con un montón de jóvenes, ¿sí? que dicen, no, estoy ordenando mi vida, mis horarios. Y dice, bueno, ¿y acá qué vas a hacer? Tiempo libre. Y acá, tiempo libre. Y acá, tiempo libre. Bueno, ¿y qué vas a hacer en el tiempo libre? Ah, no sé. ¿Cómo no sé? Tenés que saber qué vas a hacer en el tiempo libre, ¿no? Es un tiempo en el cual, entonces, si no, el demonio aprovecha, dice Don Bosco, a meterse. Por eso tenemos que mantener nuestra mente siempre ocupada con algo, ¿sí? Así el demonio no encuentra un momento para tentarnos. Por eso San Agustín decía, si quieres vencer, aprende a huir. Y acá vale ese refrán popular, ¿no? Soldado que huye sirve para otra batalla. Bueno, en este caso sí se aplica. ¿Sí? Acá ser valiente es huir. Ser valiente es huir, escaparse de la ocasión del pecado. ¿Sí? Fugarse. ¿Sí? El segundo guardián decía él, otra vez huir, escaparse, la fuga, ¿de quién? De los malos compañeros, las malas compañías. Y bueno, padre, pero ¿qué? Si esa persona para vos es ocasión de pecado, ¿sí? No podés estar con esa persona. ¿Eh? O al menos tenés que hablar con esa persona, a ver si la cosa se revierte, ¿no? ¿Qué amo más? ¿Qué amo más? ¿La gracia de Dios, la vida de Dios en mi alma o qué? El trato, por el contrario, con las buenas compañías, los buenos compañeros. 2 cosas más, decía Don Bosco, que él las repetía continuamente. La comunión frecuente y la confesión frecuente. No olvidarnos de esto, ¿no? Confesión frecuente y comunión frecuente. Comunión frecuente, la Eucaristía. Si está nuestro Señor Jesucristo ahí. Muchas veces nos olvidamos del aspecto que tiene la Eucaristía para poder curar nuestras heridas. A veces pensamos o lo vemos solamente como alimento espiritual, alimento para el alma, pero nos olvidamos de este aspecto. La comunión es remedio también, ¿no? ¿Sí? Y lo que no puede curar Cristo no lo cura nadie. No lo cura nadie. En 6º lugar, la oración frecuente a María. Don Bosco tenía eso, ¿no? Él la tenía como la protectora, el auxilio de los cristianos, María auxiliadora, auxilio de los pecadores, recurrir frecuentemente, frecuente quiere decir todos los días, si puedo en distintos momentos del día acordarme de María Santísima, ¿no? Pedirle, rogarle, es nuestra madre y no nos abandona. En séptimo lugar, oír bien la Santa Misa, ¿no? No estar tonteando, prestar atención, hacer ese acto de religión, de reverencia a Dios. Si yo soy generoso con Dios, si yo me niego en el momento del cansancio, trato de prestarlo, intento, bueno, por ahí me cuesta, puedo estar muy cansado, pero trato de poner, ¿no?, todo lo que tengo, ¿sí?, frente a lo que estoy. Dios va a ser generoso conmigo, ¿no? A Dios no le gana a nadie en generosidad. La revisión de las confesiones pasadas. ¿Sí? Y este es un aspecto importante. ¿Por qué pone esto Don Bosco? ¿Por qué la revisión de las confesiones pasadas? Nada, para saber justamente si estoy recayendo en algún pecado de impureza, se lo tengo que decir al sacerdote para que me ayude. Mire, padre, esto yo ya lo confesé otras veces, ayúdeme. ¿Sí? No, es que me da vergüenza. Bueno, pero mi sacerdote está para eso. ¿Sí? Está para eso. Para perdonar tus pecados, para aconsejarte. La vergüenza la está metiendo el demonio en tu alma. No es algo de Dios en ese caso. En noveno lugar, las pequeñas y frecuentes mortificaciones en honor de María. Y una de las cosas más importantes es esa, ¿no?, el tema de la mortificación, ¿no? En honor de María, sí. En honor de María, ¿sí?, pero presente en nuestra vida la penitencia y la mortificación. Don Bosco tenía, ¿sí?, muchas charlas con respecto a la castidad y la pureza, muchísimas charlas. Él hablaba de la castidad y les decía así a sus salesianos, les decía, salesiano casto, salesiano santo. Y nosotros lo podemos aplicar a nosotros. ¿Sí? Cristiano casto, cristiano santo. Pero no descuidando nunca a dónde debe apuntar esta virtud, ¿no? Al amor. Siempre buscando el amor, el amar a alguien. El amor, como se llama, de benevolencia, que busca el bien de los demás. No el amor de concupiscencia, que es un amor egoísta, que busca el propio bien. El amor de benevolencia. Estoy buscando el bien del otro. Un amor auténtico. Con un corazón indiviso. Entonces Don Bosco les decía esto a sus jóvenes, y se lo decía a los religiosos, se lo decía a todo el mundo, les decía, para poder llegar a la flor, ¿sí?, decía él, de la castidad y de la pureza, para poder llegar a esa flor, a esa rosa, antes hay que pasar por algunas espinas, decía. ¿Cuáles son esas espinas? Y muchas veces en nuestra vida es la mortificación, la penitencia que nosotros debemos hacer, algún ayuno, alguna penitencia especial, el privarme de ver algo que me gusta. ¿Y por qué? Si yo veo cosas lícitas, porque si yo tengo esta dificultad de la castidad o de la pureza y me estoy privando de ver cosas que son lícitas y buenas, ¿sí?, después voy a tener más fuerza para privarme, para someter, ¿sí?, ese instinto sexual que quiere ver cosas que no son buenas, que no son lícitas, que no me están permitidas. Por eso entonces la mortificación. Mortificación y caridad. No mortificación sin caridad. Sería algo incompleto y ahí sí sería quizá algo enfermizo. Por último, para terminar, dos cositas más que decía Don Bosco. Si amáis, decía, esta virtud tan delicada, tan gentil de la pureza, seréis como los ángeles del cielo. Eleva nuestra alma. La pureza, la castidad, eleva nuestra alma. Amando esta virtud tendréis el santo temor de Dios, la paz en el corazón. Ya no habrá congojas ni remordimientos, sino un gran atractivo por las cosas que miran al servicio de Dios y disposición para sufrir todo con Él. Él decía, creo que se puede aplicar a la virtud de la pureza la frase de la Escritura, todos los bienes me vinieron con ella. Teniéndola se tendrán todas las demás virtudes, las atrae a todas. No teniéndola se fumarán todas las demás como si no existieran. Bueno. momentos para preguntas, si quieren hacer. A veces es... A ver. ¿Alguna pregunta? A veces es difícil, ¿no?, preguntar acerca de este tema, ¿no?, porque está a veces en el ámbito de la intimidad, ¿no?, de cosas muy personales. Por eso yo sé que usted lo iba a decir, pero me adelanto, ¿sí? Nosotros, ¿sí?, estamos, vamos a estar, ¿no?, estos días, no solamente para escuchar confesiones, sino también para escuchar consultas, ¿sí?, para tratar estos temas, ¿no?, para que ustedes se saquen dudas también, ¿no? Ciertamente que es algo muy cautivante poder vivir esta virtud, ¿no? ¿No? Yo vuelvo a repetir eso, no lo veamos, ¿no?, como una cuestión negativa, ¿no?, porque si no, ciertamente va a ser algo frustrante, ¿no? La castidad es posible, totalmente posible. Es necesaria y es cautivante. Yo tengo una pregunta. Vos decías usted que sabe la mucho castidad, más que la castidad ayuda al amor, ¿no es cierto? Uh-huh. A la entrega de uno hacia el otro. Entonces, si la cosa es así, de que yo estoy enamorado de esta chica o de esta persona en concreto y quiero entregarme más, necesito ser yo casto, pero también se necesita una correspondencia de esa castidad de parte de la otra persona. Uh-huh. ¿Cómo se puede hacer, cómo pueden vivir dos jóvenes que se quieren castamente para en un noviazgo para poder amarse cada vez más entre ellos? Uh-huh. Así, de modo positivo. Sí, ¿cómo pueden hacer para ir creciendo en el amor? Porque debe haber una proporción de vivir la castidad con un crecimiento en el amor. Es que ciertamente es la única manera, ¿no? Es la única manera de poder vivir el amor. La única manera de poder vivir el amor, ¿sí?, en el noviazgo, ¿sí?, es vivir un amor casto, ¿sí? ¿Y qué es un amor casto en el noviazgo? Es un amor que cuida esas cosas que les dije, ¿no? Es un amor pudoroso, ¿no?, que cuida las miradas, que se cuida de hacer caricias indebidas, ¿sí?, que se cuida de decirse cosas que no corresponden. Y entonces uno dice, bueno, a ver, pero ¿cuál es el parámetro? Y bueno, el parámetro es, ¿sí?, tratar a la persona que tengo al lado en el noviazgo, ¿sí?, con un amor casto como si fuese mi hermana, por ejemplo, mi hermano. ¿Pero por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque yo, ¿qué estoy buscando de la otra persona? Pues acá, ¿sí?, se pueden mezclar las cosas. Si yo amo verdaderamente a la otra persona, ¿sí?, ¿sí?, si yo realmente amo a la otra persona, yo voy a buscar que la otra persona sea santa. Y esto tiene que ser recíproco. Si no es recíproco, es como ese auto que se empuja de las dos partes, ¿no? No se avanza, ¿no? Entonces yo tengo que, por todos los medios, buscar que la otra persona sea santa. ¿Cómo hago para que la otra persona sea santa? Tengo que tratar de que viva en gracia. Entonces yo no puedo ser ocasión para la otra persona de pecado. ¿Sí? Yo no. Y en esto uno tiene que ser, ¿sí?, muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, ¿no? ¿Sí? ¿Me puedo, padre Río, quedar solo con mi novia en mi casa? ¿Eh? A ver, Ricardo. Siguiendo el tema, padre, pareciera que el tiempo de noviazgo es compartir todo con la otra persona, estar todo el tiempo juntos, estar pendiente continuamente del otro. Si tenía un grupo de amigos, bueno, ahora ya dejo mi grupo de amigos y claro, ahora estoy con mi novia todo, claro, el tiempo. Claro. Eso. ¿Y qué haces si te peleas? Y buscaré otro grupo de amigos. ¿Dónde están mis amigos? No, ciertamente que no. Tiene que haber un orden en esto también, ¿no? Tiene que haber. El noviazgo es un tiempo de preparación para el matrimonio. Tiempo muy hermoso. Tiempo de preparación. Un tiempo de conocimiento. Pero uno tampoco va a agotar todas las instancias de conocimiento en el noviazgo, ¿no? Sí. el amor que se tiene que centrar en el... Me parece que es un fruto el amor que se va generando en el noviazgo, es ver la cómo crece esa persona, como decía usted, padre, de buscar la santidad de otra persona, ser más amigo de sus amigos, estar más al servicio del prójimo, de compartir obras de caridad, por ahí no juntos, pero sí cada uno en su ámbito. Sí, si no pasa muchas veces de experiencia, ¿no? Esto uno a veces lo ve, si no pasa que claro, están todo el día juntos, ¿sí? Como dos tortolitos, y todo el día abrazaditos, todo el día juntos, y llega un momento que ya no quieren estar más juntos, que se conocen, ¿sí? En ese aspecto, y no tiene cada uno una vida que aportar, algo que aportar, algo que compartir también en la relación, ¿no? Y vayamos a esto, digamos, ¿no? La vida matrimonial no es estar todo el tiempo juntos. De hecho, mira, Hugo se hizo 1000 kilómetros, ¿sí? Y dejó su esposa allá, está acá Hugo, ¿sí? No está con su esposa, ¿sí? No es que, bueno, yo en el noviazgo tengo que estar con mi novia porque después voy a estar todo el tiempo con mi esposa. No es tan así la cosa, ¿no? Sí, tiene que haber cierta proporción, ¿no? ¿Vos querías preguntar algo? Sí, yo quería contar que, bueno, nosotros siendo jóvenes, todos los que estamos acá, promediamos entre 18, 25, 30 años. Nuestra cultura es bastante complicada. Sí, muy difícil para llevar la castidad a la práctica en el noviazgo, o no, en las relaciones informales que también se viven. El noviazgo sería como ya formalizar una relación verdadera. Y el que elige un noviazgo cristiano hoy tiene que estar muy preparado, formarse mucho. La cultura te dice lo contrario, las amistades te dicen lo contrario. Se puede. Yo hace ya 4 años que estoy de novia y mi novio y yo decidimos formalizar un noviazgo cristiano basado en la castidad. A veces se cae y hay que pedir perdón y hay que seguir orando para que sigamos fuertes, porque bueno, hay abrazos, hay cariños, que hay amores que matan. Pero pienso que se puede, y que de hecho hemos estado mucho tiempo distante. Mi novio es marino, entonces a veces se va un mes y no lo veo durante un mes. Y aprendí a que en la distancia el amor entre esas dos personas crece más, porque vos estás rezando por el otro, estás creciendo en tu vida personal, el otro te está dando ese tiempo para vos misma, al igual que él, y además, y a la persona que vos sentís y querés y con la cual pensás, es en esa persona. A veces es difícil, porque uno a veces es extremista y dice, y no, yo quiero misa diaria, quiero rezar, y a veces decís, ah, pero me está gustando la vida espiritual. Si soy joven, puedo optar por una vida religiosa, una vida consagrada. Bueno, ahí entran las dudas y los problemas también, porque uno tiene que saber muy bien lo que quiere, sintiendo el llamado de Dios a ser, y la castidad conservarla como lo fundamental para que esa relación madure, llegue al matrimonio, casta, se siga propagando la castidad y la tome uno como no una carga, ay, tengo que ser casto y no me gusta, no, amar esa castidad, porque no, vos acá nos estás enseñando que es un valor primordial. Entonces, amar eso de uno que es tan, tan íntimo, y potenciar otras fuerzas, que es la confianza, la madurez, el diálogo, el entendimiento, la tolerancia. Y el problema que también se suscita cuando uno es casto es que se aparecen otras salidas. De repente, desequilibrio en la alimentación, empezamos a comer más, que eso pasa a veces en un noviazgo casto, o el alcohol, no sé, una cerveza a la noche, una cerveza al día. Entonces, está bien, estoy siendo casta, pero estoy cometiendo otros pecados, y ahí sí, hay que ver si verdaderamente eso es castidad, ¿no? Porque no nos olvidemos, ¿sí?, del aspecto que tiene de ascético, ¿no?, esta virtud, ¿sí? No nos olvidemos de eso también, digamos, ¿no? Da para una charla más, pero uno de los vicios que está muy emparentado con el tema de la falta de castidad o la lujuria es la gula, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Con esto, ¿no? Las virtudes, chicos, son como los dedos de la mano, ¿no? Entonces, cuando está creciendo una, crecen todas a la vez, quizá con distinto tamaño, pero van creciendo, ¿no? Ojo, ¿no? Entonces, habrá que examinar la conciencia, ¿sí? Si realmente estoy viviendo bien la castidad, la pureza en mi vida. Sí, Julio. Padre, una consulta. Se dice que una de las expresiones del amor en el matrimonio es el acto sexual, y que el acto sexual en el noviazgo es un acto egoísta. ¿Cómo medís eso? Por ejemplo, un noviazgo de 10 años, un matrimonio de 10 años, ¿cómo medís de que esa relación del noviazgo, esa relación sexual, sea egoísta y no amor? Esa sería mi pregunta. Se dice a otra cosa egoísta. ¿Eh? A otra cosa se dice. No sé si se... Sí, a ver. Nada, en primer lugar, uno tiene que pensar cuál es el fin de la relación sexual, ¿no? ¿Cuál es el fin? No es solamente una expresión de amor, ¿no? Sino el amor justamente conyugal es unitivo, está esa parte de amor, pero también es procreativo, ¿no? Uno tiene que estar abierto a la vida, digamos, ¿no? Y el noviazgo propiamente no es el ámbito, ¿no? Para generar una familia, ¿sí? Es una preparación para el momento ese, ¿no? Y además nuestro Señor Jesucristo, sí, nos dice, ¿no? Bueno, el sexto mandamiento nos dice que no debemos cometer actos impuros, propiamente es un acto impuro, es un acto fuera del orden que Dios tiene previsto para los hombres, ¿no? Entonces, la medición siempre es esa en ese sentido. Y el Padre me parece que quería agregar otra cosa más, ¿o no? Sí, el tema de la sexualidad egoísta generalmente se habla, lo encaraste bien, me parece a mí que es así, cuando uno hace algo que no está abierto a la vida. Entonces, por ejemplo, un acto masturbatorio es un acto egoísta, porque uno busca el placer en uno mismo. Un acto, ¿no es cierto?, dentro del noviazgo, porque no es el ámbito justamente para desarrollar una vida nueva, también puede ser egoísta porque generalmente van acompañados con otras cosas, con anticonceptivos u otras prácticas, ¿no es cierto?, anormales, antinaturales o lo que fuere. Y entonces, como el amor justamente de los esposos es una entrega y tiene que ser fecundo, si vos acostumbrás con tu novia o vos solo, ¿no es cierto?, a buscar únicamente el placer, ¿en qué se queda todo? En la instrumentalización de la otra persona. Existe un egoísmo tan grande, porque vos usas al otro como una cosa de placer, como un objeto de placer. Y esto me da pie, porque yo quería hacer un comentario de un libro muy, muy bueno que... En realidad es sobre, intenta el doctor Abel Albino, ¿lo conocen al doctor Abel Albino? Ahora ha sido famoso por los ataques que ha tenido, pero trabaja justamente con el tema de la desnutrición y tiene varios libritos escritos, pero uno, el más importante, se llama Gobernar es poblar. Y a mí siempre me causa gracia, lo he usado mucho a este libro para dar charlas, porque dice así, está hablando de la desnutrición, y dice, gobernar es poblar. Principios éticos, como un segundo título, principios éticos para una correcta educación sexual. Tiene que ver la educación sexual con la desnutrición. Y después pone un segundo subtítulo que dice, paternidad responsable o fornicación asistida. Es decir, este tipo, de hecho son las acusaciones que le han hecho ahora cuando... Una de las cosas es decir, esto es un pervertido, está hablando de la desnutrición y está hablando de la sexualidad. Pero lo que pasa es que él explica justamente allí que la desnutrición, como el caso del aborto y todas las otras aberraciones que existen, porque no son lo único, también está el tema de la esclavitud, de la trata de blanca, la droga, un montón de otras aberraciones que existen, está por una falsa, una mala concepción de lo que es la sexualidad, y donde se termina instrumentalizando a la persona. Cuando en una pareja no se vive castamente, uno instrumentaliza al otro como un objeto de placer. Y cuando el otro tiene la desgracia, como ellos le dicen, o capaz que no lo plantean así con esa expresión, pero es lo que sienten en su corazón, de tener un hijo, el hijo se transforma ¿en qué cosa? En un enemigo. ¿De qué cosa? De ese placer que yo procuro tener con esta cosa que tengo acá delante mío. Esta cosa que tengo delante mío es un ser, ¿no es cierto?, muy parecido a mí, tiene alma espiritual, pero para mí es una cosa. Y entonces ahí está el egoísmo. En cambio, cuando uno aprende a renunciar, es lo que hablábamos ayer en el sermón, ¿se acuerdan? Uno de los puntos del sermón había dicho que había que satisfacer, ¿qué cosa primero? Respecto al tema de lo que decía San Alberto Hurtado. A ver si se acuerdan. La justicia es ¿qué cosa? Darle a cada cual lo que corresponde. Y después también hay que satisfacer ¿qué cosa? La caridad. ¿Y qué es la caridad? Dar de lo mío, de lo que yo tengo de mí. Es decir, cuando yo me privo de algo, me someto a mí mismo a una disciplina, de algún modo, el término castidad viene de la palabra castigo, de algún modo me castigo, o sea, porque yo podría hacer tal cosa, pero no lo quiero hacer. Yo podría avanzar, pero no lo quiero hacer. Entonces me voy reteniendo así. Estoy dominándome, ¿pero para qué? Para entregarme a un ser que no considero una cosa, sino que lo considero el ser más digno y más hermoso que puede haber y al cual yo estoy dispuesto de entregarle todos los sacrificios que hice. Eso es algo hermoso. A mí me contaba un amigo, siempre lo menciono, Juan, cuando andaba de novio, él había experimentado varias cosas. Primero había sido sumamente mujeriego en una etapa, de tener tres novias al mismo tiempo, era un desastre total. Y cuando después que entró a la parroquia se convirtió a los años y entonces dijo, no, tengo que empezar algo serio. Y entonces abstinencia de noviazgo durante 4 años. Era irreconocible Juan para nosotros, lo que lo conocíamos. Porque era un tipo re simpático, pintón, y siempre tenía candidata por todos lados. Y por eso es que tenía 3 o 4 novias a veces. Y 4 años, castidad absoluta, decía, no, tengo que desintoxicarme, tengo que cambiar la cabeza, tengo que plantear otro tipo de cosas. Y cuando él se sintió fuerte y dueño de sí, buscó con su inteligencia una mujer, dijo, esta puede ser digna de que yo le entregue todo lo que he hecho. Y entonces se puso de novio con esta chica. Y entre las cosas que se plantearon, yo era amigo de los dos, entre las cosas, la chica estudiaba conmigo en el profesorado, entonces, entre las cosas que se habían planteado, eso me lo contaba Juan, porque por ahí uno le preguntaba, porque uno lo veía muy distinto, así muy, muy serio, contento, feliz, que es lo que hace la castidad en los jóvenes. Si, fíjense, ustedes pusimos el título, castidad, y cuántos más vinieron que no están en el curso, está lleno el salón. Pues algo que es atractivo para los jóvenes, es algo que nosotros sabemos que es hermoso. Y si yo quisiera buscar un joven hermoso y ponerlo como modelo, buscaría un joven que fuera casto. Ese caso de Miguel Ángel cuando pintó, ¿no es cierto?, estaba pintando la última cena, necesitaba un modelo para hacer a Juan el Evangelista y buscó un joven casto. Y cuando iba terminando a los meses que tenía que pintar a Judas, encontró un joven corrompido totalmente y con ese pintó a Judas. Resulta que era el mismo. Se había corrompido en esos meses. Era el mismo. Para nosotros, para los que son jóvenes y para los grandes, los viejos como yo, la castidad es lo más atractivo. No hay cosa más hermosa que en un joven ver la que es casto. Bueno, entonces estos chicos se habían planteado el tema, decir, bueno, hagámonos pruebas de amor. ¿Qué prueba de amor me das vos a mí? Y entonces, claro, para el común de la gente en el momento, uno dice, che, Juan, pero te estás zafando, porque muchas veces uno pide como prueba de amor la entrega del otro. Y no, esto lo habían planteado así, es decir, bueno, pequeños sacrificios. Y entonces me contó la chica, yo le dije, che, ¿qué regalo le estás haciendo a Juan? Y dice, mirá las uñas. Y tenía las uñas bastante larguitas ahora. Una que se comía las uñas, estaba todo el día. Dice, ¿qué es lo que estás haciendo por Juan? No me estoy comiendo las uñas. Estoy venciendo esto, que es fuerte. Si alguno de ustedes se come la uña, podrá dar testimonio de lo fuerte que es el comerse las uñas. Es decir, estoy dominándome en eso. ¿Para qué? Para regalárselo a Juan. Él ahora va a tener una novia con uñas normales. Con uñas. Bueno, entonces, eso implica esto. Yo considero a la otra persona tan importante, tan hermosa, tan digna de todas las cosas que soy capaz de sacrificarme por ella. Y entonces, nunca voy a cometer un acto egoísta con ella, nunca voy a despreciar el fruto de su vientre, nunca voy a considerar, nunca voy a querer negociar con ella. Es una persona para caminar con ella de la mano por todos lados. Por eso decimos que vivir la castidad, me pareció muy hermosa la charla del padre, pero vivir la castidad es el mejor modo de prepararse para el matrimonio. Y bien lo dijo el padre, eso no exige, por ejemplo, una frecuencia excesiva. Yo cuento siempre la anécdota de mis hermanos. Nosotros somos 9 hermanos. Una fallecida. De los 9 hermanos, uno fracasó nada más en el matrimonio, se separaron. Todo el mundo le había dicho, no te cases, porque era una cuestión que venía mal barajada. Todos los otros perseveran en el matrimonio, y yo era, siempre cuento esto, que era el paleta. ¿Saben lo que es el paleta? Bueno, mi mamá y mi papá me mandaban, yo era el séptimo, soy el séptimo hermano, entonces tenía mis hermanas mayores que estaban empezando a noviar. Por supuesto, los novios tenían permiso de ver a su novia 3 veces a la semana nada más, martes, jueves y el sábado. El domingo un ratito a tomar mate con la familia y se terminó. Y yo era el paleta. ¿Y qué era el paleta? El paleta era así. El novio, por ejemplo, Miguel, la había invitado a Mirta, mi hermana, a tomar un helado. Entonces dice, señora, doña Aide, dice, ¿no la dejaría Mirta ir a tomar conmigo un helado? Bueno, ahí está Raúl, los va a acompañar. Entonces yo tenía, mi mamá ya me había instruido, vos, al lado. Entonces yo iba, claro, iba a todos lados. Y estaba bastante, por ahí te aburría un poco, ¿no? Pero bueno, pero estaba bastante interesante por otro lado, porque yo me empezaba a aburrir y decía, che, Miguel, estoy aburrido, tengo una gana de tomar algo fresco. Los regalitos, mamá, una coca. Che, qué hambre. Entonces, bueno, era el modo de pasar el momento. Pero yo decía, con tantos cuidados y tantas pocas ocasiones y viviéndolo así, donde hablaban ellos, y muchas veces tenían que hablar en medio de todos nosotros, yo era chico, así que imagínate el lío que le hacíamos a todos los novios de mis hermanas. Estaban ahí todos en casa y hablaban así tampoco, y perduran, tienen familias numerosas, felices, con sus dificultades, como cualquier familia. Y entonces, porque habían aprendido a renunciar a muchas cosas, que es algo muy hermoso, me dice ahí lo que decía el padre, ¿no es cierto? Decir, bueno, aprender a renunciar, o lo que decían ahí, por ejemplo, la distancia aumenta el amor, más vale que eso es así. Lo que pasa es que hoy ninguno sabe de poesía, si no ustedes podrían decir, podríamos citarle un montón de poesías hermosas, de enamorados, verdaderamente de enamorados, donde uno dice, claro, la distancia aumenta el amor. La distancia, ¿no es cierto?, genera ese deseo que uno... e incluso, por ejemplo, si hubiesen leído El Principito, que capaz que yo voy a dar, estoy pensando bien todavía qué voy a dar el último día, capaz que voy a dar con El Principito algo que tengo preparado, dice el principito, ¿no es cierto?, cuando en el diálogo del zorro con el principito, le dice el zorro al principito, no hables tanto, se lo dice mejor, pero yo lo estoy simplificando, no hables tanto, dice, porque las palabras son fuente de malos entendidos. En cambio, dos personas que se quieren, cuando se miran a los ojos, no conocen lo que el otro le está diciendo con los labios, sino que están conociendo lo más profundo del alma del otro. Las cosas son distintas. Juan me dijo así una vez. Yo le pregunté, che, Juan, ¿y cómo anda esto con el tema de Silvia? No, dice, yo nunca me imaginé. Este Juan era el mujeriego, ¿no? Porque vos lo veías de novio, pero iban caminando por la calle los dos, uno al lado del otro, hablando, cuando mucho de la mano, nunca lo vi del hombro, tomándolo del hombro. Nada, dice, ¿qué pasa, Juan? Dice, no, dice, es que esto es, dice, para entendidos. Yo aprendí esto, ¿qué quiere decir? Acá en Mendoza, ya lo explico bien. Dice, esto es para entendidos. Dice, la primera vez que la besé a Silvia, que fue después de 2 semanas de haberse puesto de novio, dice, fue una sensación tan fuerte para mí que fue besarla en la mejilla, un roce que capaz que de los labios, qué sé yo, algo así. Fue una sensación tan fuerte para mí que esa noche me quedé pensando lo hermoso que debe ser estar casado con una mujer así. Claro, es otra sensación. Y el ser el entendido es esto, porque cuando yo soy de Entre Ríos, y la otra vez cargábamos a un amigo mío, a otro amigo más, que había venido a visitarnos y había traído pescado de Entre Ríos, me encanta el pescado. Y entonces, no, y es generoso al mango, entonces trajo todo de Entre Ríos, trajo el pescado, trajo todo, hasta trajo el vino, que ahí ya empezamos a bromear, a traer vino a Mendoza, ¿se imaginan ustedes que? Y trajo vino riojano, perdón a los riojanos que hay acá, pero para un mendocino es algo, es como un insulto más o menos. Y entonces, y para peor para un sanrafaelino. Y claro, él estaba acostumbrado a tomar el vino que viniera, cualquier vino. Y cuando uno le daba a probar un vino bueno acá, un vino añejo, bien preparado, claro, después ya no querés tomar más del otro vino. Y esto es lo que me había enseñado Juan. Me dijo a mí, después de tener trato con Silvia, después de hablar con ella, después de soñar juntos, después de planificar una familia, todo lo demás me parece nada. Y claro, porque ella se había transformado en lo más hermoso que podía existir en el mundo después de Dios, y por el cual él estaba dispuesto a hacer cualquier tipo de sacrificio. Y puedo terminar. A mí me encanta preparar pareja para casarse, y entonces, cuando, y yo le planteo las cosas más, porque le digo, por ejemplo, muchas veces me toca preparar regularizaciones, o sea, algunos están viviendo juntos y quieren casarse. Y entonces yo le empiezo a plantear, cuando tienen mucho tiempo, poco tiempo, faltan varios meses para regularizar la situación, le digo, bueno, yo les propongo esto. Ustedes verán si quieren o no, pero yo le propongo lo mejor. ¿Por qué no se van a vivir habitaciones separadas todo este tiempo? Prueben esta semana. La semana que viene, si van bien, los confieso y viven en gracia. Pero dice, ¿y eso por qué, padre? Para que no se priven una de las cosas más hermosas que tiene un matrimonio cristiano, que es llegar en gracia después de haber hecho sacrificio uno por amor al otro. Y les puedo asegurar que los que han hecho eso han venido a agradecerme después. Padre, le agradecemos este tiempo de castidad. Esto nos ha hecho ver las cosas de un modo distinto. Otros no se animan porque dicen, no, son incapaces los jóvenes. Decirle a los jóvenes, ustedes tienen que ser castos. No, es perder el tiempo si los jóvenes son puro tendencia al sexo y todo lo demás. Es que los toman como si fueran bichos ustedes, como si fueran animales. Cuando uno les plantea esto, decir, bueno, o lo que decía Juan Pablo II, esa frase hermosa que puso, anímense a vivir, pero del mejor modo, el amor. No se queden con las pavadas, con ¿cómo voy a ir a tomar agua de un charco fangoso si al lado hay una vertiente de aguas puras? ¿No es hermoso eso? Y después que uno se prepara justamente no para cualquier cosa, ¿no? El matrimonio es un sacramento, ¿no? Sí, es algo sagrado, es una unión sagrada, ¿no? Entonces eso no es algo más, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo derramó toda su sangre también por el matrimonio. ¿Sí? Y tiene que estar bendecido con la sangre del Señor para que realmente pueda dar frutos de santidad en el amor mutuo y en los hijos, ¿no? Uno tiene que enseñarle también a los hijos con la propia vida a vivir la pureza. Y eso es fundamental también, ¿no? Entonces, ¿la amo? Bueno, como dicen, el verdadero amor espera, sabe esperar, esperaremos el momento oportuno. ¿Sí? Y Dios dirá si es la persona, ¿no? ¿Quién te asegura si la persona que tenés al lado va a ser tu esposa, tu esposo? Te lo va a asegurar, los declaro marido y mujer, nada más, porque... La bendición de Dios, ¿no? La bendición de Dios. Sí, disculpe. Yo, bueno, no conozco mucho de, bueno, del movimiento y tampoco creo haber en algún momento tenido invitación o escuchado o visto en afiche o promoción de charlas sobre estos temas. Sí, bueno, desconozco, por eso primero me adelanto diciendo eso, tal vez. Hubo y no hubo tanta difusión, o no sé. Pero a mí personalmente, o no sé los demás, tal vez tienen la misma experiencia, no hay publicidad, me parece, de parte de la iglesia de estos temas. Claro. Más allá de que ahora se esté hablando, bueno, pero este es un curso que, como yo dije, lo encontré porque, bueno, alguien me invitó, pero si no, yo seguía pasando de largo. Pero sí escuché, digamos, estos temas, no de castidad en sí, así muy profundamente, más se trata de un tema integral, hablar a un pastor evangélico. Y de ahí que tengo referencia en esa persona, claro, de, bueno, de este tema que es verdad, nadie quiere por ahí tocarlo porque puede ser muy íntimo y... No solamente por una cuestión de intimidad, sino porque es incómodo a veces para algunas personas, ¿no? Pero eso pasa con el Evangelio en realidad, ¿no? El Evangelio es para muchas personas incómodo, por eso no se quiere predicar. La verdad muchas veces es incómoda y por eso no se quiere predicar y por eso se prefiere, digamos, ¿no?, hacer silencio sobre ciertos temas para no molestar, para no perder la amistad de ciertas personas, ¿sí? Y uno se confabula ahí con la mentira, ¿eh? Y muchas veces los sacerdotes, ¿no? ¿Cuántas veces habrán escuchado hablar desde un ambón en una misa sobre la virtud de la castidad? Hagan memoria. Sí, es un tema que no se predica a veces, ¿no? Uno hace mea culpa. Nosotros tratamos de subsanar todo eso, pero sí, es un tema muy importante el de la castidad, el del pudor. ¿No? Y el mundo sigue girando en torno a conceptos más mundanos, ¿no? Por eso. No, yo lo que quería decir, padre, es que uno de los grandes problemas que hoy enfrentamos los jóvenes es el aburrimiento. Este aburrimiento que a veces hace que perdamos la castidad. Que bueno, era eso nada más. Bueno, ahí hago una pequeña relación. Está muy bueno el planteo ese. Porque eso es lo que comentó hoy el padre Domenech, que es la falta de ocio, que eso ustedes no tienen que defenderlo, pero el ocio verdadero, no el estar al cuete, porque el ocio, entendido de estar al cuete, así nomás, es la madre de todos los vicios. Pero cuando, por ejemplo, una mamá, yo lo veo y le aconsejo mucho a las mamás, que dejen a sus hijos aburrirse, porque ese es el inicio del surgimiento del ingenio. El drama son los padres a veces, y todo lo demás, que estamos todos locos, es decir, está aburrido, ay, ¿qué puedo conseguir? Está aburrido el nene. Es que necesita eso. Todo niño necesita eso. Cuando yo estaba aburrido y era chiquito, empecé a aprender a armar unos autitos con lo que tenía. y empezó a surgir el ingenio en mí y a buscar el modo de proceder, ¿se entiende? Entonces los jóvenes tienen que también dedicarle ese tiempo de estar solos, de guardar un poco de silencio, de hablar con, para poder hablar con uno mismo, porque es lo primero. ¿Cuántas veces yo encuentro, no es cierto, jóvenes que para conocerse estudian, para conocerse ellos empiezan a estudiar psicología? Y tendrían que haber estado hablando con ellos mismos, hablando con Dios. Es un drama, o sea, yo fui joven y sé que una de las crisis más grandes de los jóvenes de siempre, a ver si estoy en lo cierto, no es el tema de la sexualidad. Ese es el escape, como bien lo dijo ella. El problema más serio de los adolescentes es no saber quién es él. ¿No es así? ¿No es una falta de identidad, de conocerse a sí mismo? Por eso es que a ustedes les llenan de porquerías para que no se conozcan a ustedes, para que no sean capaces de conocerse, para que no sepan cuáles son los límites de ustedes. Y ese es el drama, porque si uno no conoce los límites, no conoce las posibilidades que tiene. Si uno no conoce cuáles son las cosas que nos pueden hacer caer, no sabe tampoco cuáles son las cosas que nos pueden llegar a permitir levantarnos. Eso lo vi, me encantaría mostrárselo al videito en este momento, que es cortito, pero no sé si vieron alguna vez Circo de la Mariposa. Bueno, vieron a este hombre que le faltan todos los miembros y cuando está queriendo cruzar el río, ¿no es cierto? Que ya está en el proceso de conversión. ¿Qué es lo que lo hace caer? Una piedra lo hace caer. Él quiere ir, como no le dan bolilla a los demás de cruzar el río, quiere cruzar el río para estar con los demás y con una piedra tropieza. Pero esto es un detalle que a muchos se les escapa, me parece a mí. Pero ¿qué es lo que hace él? Utiliza esa misma piedra para levantarse. Porque empieza a apoyar, ¿no es cierto?, la frente en esa misma piedra, y con ese apoyar la frente en la misma piedra empieza a levantarse y se vuelve a erguir. Eso es lo que necesita el joven, conocer sus límites, conocer sus dificultades. El tema de la sexualidad es un tema secundario, hasta en tercer o cuarto lugar lo podríamos poner en la vida de los jóvenes. Se lo han puesto como el primero, pero no es el primero. Nosotros sabemos cuáles son, ustedes, yo sabía cuál era el tema principal para mí. Y el tema principal para mí era saber quién era yo, qué era yo, a dónde tenía que ir yo. Entonces no se dejen engañar con eso, porque la virtud de la castidad está para gozarla y es bellísima, pero se la niegan a ustedes, se las niegan, y eso es la pena más grande. Bueno, perdona que te saqué protagonismo, ¿no? Por favor, sí, padre, siempre para mí es un placer. Bueno, vamos a dar un pequeño presente al padre. Oh, ¡qué bueno! Bueno, recreo hasta las 8, hasta las... Son chocolates. 8 menos 5.